Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 15 de abril. El secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines, ASEFMA, Fernando Gutiérrez, ha analizado hoy la situación del sector marroquinero durante esta crisis sanitaria en la que prácticamente toda la actividad económica se ha visto obligada a parar. Gutiérrez ha afirmado que para todo el mundo de la moda está siendo un momento terrible, ya que se ha perdido toda la campaña de primavera-verano y el consumo ha desaparecido. Para el secretario general de ASEFMA, la consecuencia inmediata de esta crisis es un caos económico para las empresas de la moda y sus afines. Centrados en la marroquinería y siendo un sector en el que la mitad de su producción se destina a la exportación, cuando este mercado prácticamente ha desaparecido, se esperan pérdidas de mano de obra y cierre de empresas. Con miras al futuro, Gutiérrez aboga por la unión de empresas para abordar las producciones en distintos mercados. No, pues mira, yo te digo, la situación para la industria marroquinera, y te digo, porque ya sabes que yo formo parte también de la Confederación Moda España, en general para todo el mundo de la moda está siendo un momento terrible. Terrible porque además, entre otras cosas, el sector de la moda tiene dos golpes de fabricación al año, que son las temporadas primavera-verano y otoño-invierno. Desde luego la primavera-verano se ha destrozado en plena campaña, con lo cual pues muchos pedidos se han quedado en fábrica, a otros han sido devueltos, el cierre de comercios, etcétera, etcétera, lógicamente ha bajado el consumo, vamos, no es que haya bajado, ha desaparecido el consumo. Entonces, pues las consecuencias de esto, hay dos tipos de consecuencias: las inmediatas, que es un caos económico porque no hay empresas, por mucho que te agarres al ERE y a lo que quieras, pero la empresa, si no vive y vive cada día en su actividad, pues eso es como una sangría, ¿no? Y esa sangría pues está haciendo mucho daño a todas las empresas de la moda y a otras en el resto de los sectores, ¿no? No hay suficiente fuelle por parte del gobierno para salir al paso de todo esto. La intuición y los estudios que estamos haciendo, ¿a dónde nos llevan? Pues nos llevan a que estamos asistiendo a una crisis que no tiene nada que ver con la crisis que hemos pasado última, primero porque fue larga en años y segundo porque era una crisis con mucho impacto interior, aunque tuviera un impacto internacional, pero además el impacto interior. El problema que tenemos en este momento, que además la marroquinería es un sector exportador en un 40 o un 50% mínimo de la producción, en este momento el mercado de la exportación tampoco existe. Con lo cual, el augurio es que va a haber pérdida de mano de obra, que va a haber cierre de empresas, y que yo creo que es el momento. La naturaleza es muy especial. Yo siempre digo que estas cosas, al margen de que las hagamos mal y que ocurran muchas veces porque no hacemos bien las cosas, pero también la naturaleza tiene como un reloj que de repente dice, esto hay que cambiarlo. Entonces yo creo que es el momento de mirar al futuro con otro prisma, con otra lupa, otra forma de verlo. Quizás el momento donde haya empresas que tengan que unirse con otras para poder abordar a lo mejor producciones de distintos tipos de artículos o mercados distintos. Eso que estábamos diciendo en teoría que había que hacer con vistas al futuro, pues ha llegado el momento de hacerlo, y realmente las empresas que no estén dispuestas a hacer el cambio pues van a desaparecer. Ante este panorama, nada halagüeño, Fernando Gutiérrez ha manifestado que se estima que habrá una reducción de las remuneraciones y que muchas empresas se tendrán que fusionar para afrontar las nuevas condiciones del mercado. Además, se especula que la piel italiana intentará recuperar la fabricación de alguna de las grandes marcas que en los últimos años fabrican en España. El secretario general de ASEFMA se ha mostrado esperanzado en el anuncio de que la recuperación de la economía tras esta crisis se podría producir en el primer semestre de 2021. De todas formas, yo creo que hay dos cosas. Primero, pensar que lo primero es salvar la salud. Segundo, que las cosas luego habrá que trabajar mucho, las remuneraciones tendrán que ser más bajas y tendrán que ser de otra forma. Habrá que buscar, pues eso, fusiones de empresas y actividades conjuntas de forma que sean menores en costes y que se puedan hacer más eficaces. Y en definitiva, tener ilusión en trabajar y en seguir trabajando. Evidentemente hay empresas en Ubrique que están fabricando fenomenalmente bien esos artículos de lujo. ¿Qué es lo que creo yo? Pues creo que en ese momento que Italia va a tener una crisis tan fuerte como la nuestra, va a intentar recuperar la fabricación de algunas de estas marcas que la había perdido no por hacerlo mal, sino por una cuestión de precios. Nosotros éramos más competitivos y las marcas han venido aquí. ¿Cómo va a reaccionar el fabricante italiano? Pues no lo sabemos, pero supongo que querrá cacho, como se dice ahora. Pues mira, yo el único rayo de luz que veo, y de verdad, ayer oyendo la información de la caída del 8% del PIB y de todo esto, a mí dentro de todo me dio mucha esperanza que la curva que pintaban, de la curva de la crisis económica, era una caída en picado y una subida dura, pero daban como el final de la subida en el primer semestre del 2021. A mí eso me esperanza mucho. Cambiamos de asunto. Mañana jueves comenzarán los trabajos de construcción de la red de distribución de la planta de gas licuado en la zona de la Avenida de España a cargo de la empresa Redexix Gas. Así lo ha anunciado el primer teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, que ha explicado que, dada la situación actual, se ha optado por cambiar la planificación inicial para realizar estas obras en zonas peatonales que no requieran el movimiento de vehículos. De esta manera, según Chacón, se aprovecha que en estas semanas los establecimientos y comercios de la Avenida de España están cerrados y, por tanto, se reducen considerablemente las molestias generadas. Se estima que estos trabajos se desarrollarán durante un periodo de un mes. En Ubrique se estaba construyendo y se está construyendo una planta de gas licuado, de gas natural, al fin y al cabo, gas que nos hará y prestará servicio en todo aquel domicilio que lo contrate para a modo del tradicional gas ciudad. Y como todos saben, desde aproximadamente julio del año pasado empezaron con lo que es la construcción o el despliegue de la red de distribución de este gas. La red ha continuado, esta empresa, al igual que las empresas de telefonía, de electricidad, en definitiva de los suministros, están dentro de aquellas que se consideran suministros esenciales, no el despliegue de una red nueva como es lógico, pero sí la tipología de la industria, porque de la entidad, de la subcontrata que hace las obras, y pues querían retomar los trabajos. Estos trabajos implicarían, de haber seguido con el planeamiento inicial, pues haber retirado vehículos de la calle, mover vehículos que están estacionados, en definitiva, hacer que la gente tenga que salir de su casa cuando estamos apelando a justo lo contrario, ¿no? A que todos nos mantengamos en el máximo confinamiento posible, y bueno, no tenía mucho sentido. De manera que también nos trasladaban la posibilidad de hacerlo en zonas peatonales, donde estaba previsto más adelante, pero que quizás pudieran hacerlo ahora. Y efectivamente eso es lo que se va a hacer en la zona de la Avenida de España, dado que actualmente los establecimientos, la mayoría de ellos, de la zona de la Avenida de España están cerrados, que además los establecimientos de hostelería no pueden estar abiertos, por consiguiente tampoco hay veladores instalados, pues lo que se va a hacer es cambiar la planificación y meter mano ahí en la Avenida de España. De hecho, ya se habrán visto trabajos previos de, digamos, de investigación o de para asegurarse por dónde van los suministros actuales. Se han estado haciendo catas para ir viendo por dónde van las redes de telefonía, para asegurarse que el planeamiento coincide con la situación real de los suministros. Y la idea es que mañana mismo empiecen con lo que es ya la obra en sí. Como te decía, hemos intentado, y así se le ha trasladado a través de los servicios técnicos del ayuntamiento, que se busque la manera para, en la medida de lo posible, hacerlo coincidir con el confinamiento previsto. Y lo normal es que en un mes más o menos estén las obras terminadas. Estamos hablando que la previsión de obras son 3 semanas, y en una situación excepcional o que por cualquier cosa hubiese algún retraso, no estirarlo más de un mes. Por lo tanto, coincidiría con los momentos en los que estamos confinados todos y que además la mayoría de los establecimientos están cerrados, para no generar una molestia posteriormente. Siempre que se hace una actuación en una zona de tanto tránsito, sobre todo el tránsito peatonal, se hace tremendamente complicado para no generar molestias. Dadas las circunstancias, vamos a aprovechar este inconveniente en convertirlo en oportunidad. En otro orden de cosas, la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que durante el estado de alarma se mantendrán activos los servicios de atención y denuncia de situaciones de violencia de género. En este sentido, ha hecho hincapié en que en la situación de confinamiento, las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable, ya que en muchos casos se ven forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se pone a disposición de las mujeres y de la población en general los teléfonos y datos de contacto que permanecen activos para atender y denunciar situaciones de violencia de género durante el estado de alarma por la COVID-19. Por un lado, el 691-622-149, que es el teléfono de la asesoría jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Por otro, el teléfono de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, el 670-241-747, sin olvidar el teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer, 900-200-999, y el de atención a víctimas de malos tratos por violencia de género, el 016. Aprovechamos también para recordar las medidas adoptadas a nivel municipal en materia económica debido al estado de alarma en el que se encuentra inmerso nuestro país. Durante todo este periodo, el Ayuntamiento de Ubrique no liquidará la tasa de ocupación de la vía pública como veladores, kioscos y mercadillo, al no producirse el hecho imponible de la ocupación. Ofrece al contribuyente, para aquellos tributos de recaudación municipal como licencias de obra, plusvalías, entrada de garajes o cementerio, un fraccionamiento y aplazamiento mensual que le facilite el pago de la deuda. Provisa también ofrece a los comerciantes una moratoria de la liquidación de la tasa del mercado municipal de abastos durante los meses del estado de alarma hasta su finalización, así como el fraccionamiento de sus obligaciones. Garantiza los servicios básicos en situación de vulnerabilidad. Desde la declaración del estado de alarma y hasta su finalización, no se efectuará ningún cobro en la Escuela Municipal de Música de Ubrique y en el Patronato Municipal de Deportes. En cuanto a la empresa mixta Aguas de Ubrique, se elimina temporalmente el recargo por pago fuera de plazo y amplía los periodos de cobro, nuevos periodos que se especificarán en las correspondientes facturas. La Mancomunidad y la empresa pública comarcal básica comunicará al Ayuntamiento las medidas adoptadas en torno a la tasa de recogida de basuras, donde al menos no habrá recargo sobre el aplazamiento de las cuotas. Por su parte, el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz ha tomado, entre otras, las siguientes medidas. No se llevará a cabo embargo alguno durante el estado de alarma. No se van a devengar recargos nuevos ni intereses durante el tiempo que dure esta situación especial. En caso de deuda que coincida con plazos de cobro vencidos durante el periodo de confinamiento, se va a mantener en la misma situación que se encontraba cuando se decretó el estado de alarma una vez transcurrido este. Las domiciliaciones previstas se remitirán con normalidad. Las devueltas volverán a ser domiciliadas por segunda vez una vez termine el estado de alarma. El impuesto de vehículos, cuyo periodo voluntario termina en abril, se amplía hasta el 20 de julio. El IBI del primer trimestre, cuyo periodo voluntario termina en mayo, se amplía hasta el 25 de julio. En el caso de fraccionamientos de pago aprobados, se aplazan las cuotas de abril y mayo, reanudándose los cobros en junio y ampliando el periodo de fraccionamiento en los meses aplazados. Las fracciones de los planes personalizados de pago se remitirán para su cobro normal y las que sean devueltas se recalcularán e incluirán en las restantes fracciones. Una vez finalizado el estado de alarma, los ciudadanos dispondrán de plazo suficiente para atender el pago de sus obligaciones tributarias, así como concesión de fraccionamientos con mayores facilidades. En general, se amplían los calendarios tributarios mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas, sin sobrepasar la fecha del 30 de noviembre de 2020. En cuanto a la información deportiva, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha anunciado la suspensión definitiva de la 10ª carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que fue aplazada el pasado mes de marzo al inicio de la pandemia de coronavirus. En principio, se barajó el mes de mayo como fecha idónea para reubicar la prueba, aunque ante las perspectivas actuales se ha decidido finalmente suspender esta edición de la carrera. Desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras se informa que el dinero de la inscripción se devolverá a través de un reembolso a la tarjeta con la que se realizó el pago. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.